Okay, che, el precio no es charlable. Si cada vez que paso dejo un piquetazo de la concha de su madre. Afuera se mueren por money, yo estoy invirtiendo para inmortalizarme. Pero lo que más vale de todo esto es este puro estilo inolvidable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Como las veces que estuve frente a esa gente que grita indomable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Como el culo de esa que no sé si vino a morir o a matarme. Inolvidable, si no sabes, el mínimo no hable. No lo busqué, indetectable. Pues ya sabes, 11 de 10, más que tu sex, más que tu padre. Inolvidable la forma de entrar a tu pica asesina. Haga, baja los flow de un lugar que ninguno de tu equipo imagina. Puente alto y los caos con esta lengua que viene Argentina. Flows que viajan como un avión, que lleva toda la mercancía. Y de culo ni se acuerda su alcancía. Muchas ansiedades, mucho todo ansía. Pero inolvidable poco en esta vida. Música para que tu cuerpo viva algo. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Como la vez que estuve enfrente de esa gente que grita indomable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Como el culo de ella que no sé si vino a morir o a matarme. Inolvidable. En tu mente otra vez quieres ganarme. Pues que pues hoy me pensaste. Mañana también. Si no soy yo, tú dime quién. No dejas de mirarme. Lo voto atención. Llego el campeón. Ey, ey. Rompo la tensión con este don. Hey, inolvidable, hey. Soy como tu padre. Como aquel primer borro que te fumaste. Cuando la cogiste, cuando lo lograste. Como la primera vez que eyaculaste. El día que lloraste, cuando coronaste. O como a la droga que te enamoraste. Como lo pediste, como lo soñaste. Aquí este te junte, no vas a olvidarte. Yale, yale, yale. A mí el palo no me cague. Cállense los chicos, sentadito, más le vale. Dale, dale, mami, mueve el culo como sabes. Dale como nunca, quiero que esta noche sea inolvidable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Como la vez que estuve enfrente de esa gente que grita indomable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Como el culo de ella que no sé si vino a morir o a matarme. Inolvidable como el primer día que dejamos esa burra vacía. Inolvidable como el primer paco que nos pegaba en la comisaría. Unforgettable, como la melota mobile. Mami, la melota mon blow. Never forget when I was broke. And that's for show, let's go. Flipping and rapping the packs. Inolvidable como yo de ex. Inolvidable como el primer rex. Inolvidable como el primer check. Inolvidable, indeburrable. Indescriptible, indescifrable. Pato que hable, estamos impecable. ¿Qué quieres, droga? Yo soy el cable. Yo nunca me olvido de lo que he vivido. De lo consumido, de lo consumado. De lo que he sentido, de lo que he llorado. De lo que he huelido, de lo que he tomado. De cada puta y de cada cajido. De cada ruta que hemos usado. De cada piso que no hemos metido. De cada casa que hemos profanado. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Toños menores son inimputables. Pero choclo que no quiere que endiable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable. Pablo, dime dónde estaba metido. En la calle es que es inevitable. Chichi gang. Easy, what? Para la villa, para la pobla, para la chiquilla.